Lo-Fi B-Sides. Acompáñanos a conocer el origen e inspiración de la escena musical del Istmo. Gabo y Sid entrevistan artistas locales y conversan sobre sus proyectos y música favorita. Descubre el lado B de tus artistas favoritos. Esto es Lo-Fi B-Sides de Lo-Fi Garage. Vamos a darle la bienvenida entonces a Nelly, que nos acompaña. Nelly, gracias por estar en compañía de Lo-Fi Garage. Hola, hola gente, saludos a todos en Lo-Fi Garage. Mi nombre es Nelly Valdivieso, vocalista de Lógica Estelar y por supuesto fan también de este programa Toque de Queda con Gabo. Esta comunidad que se está armando en Lo-Fi Garage con todos sus presentadores y oyentes me recuerda a mis inicios en internet, cuando conocer gente online era más orgánico, divertido e incluso hasta misterioso. Y me trae mucha nostalgia también y recuerdos a la cercanía que tenías con las personas en aquellos tiempos donde se escuchaba más radio que Spotify. Por eso me encanta y les doy las gracias a todos por darme la oportunidad de ser parte y compartir con ustedes. Quédense con nosotros que vamos a estar hablando temas muy interesantes. Ahí está, esa era Nelly, así que después de esta muy buena introducción, que me gusta que mencione el tema de cómo estos espacios crecen y cómo Lo-Fi se ha convertido en la plataforma para artistas emergentes como Lógica Estelar y otros más que hemos tenido en nuestro estudio, y es un placer de verdad tenerlos con nosotros. Vamos a escuchar para empezar este segmento Pequeños Monstruos de Lógica Estelar y regresamos con más de la entrevista con Nelly Valdivieso. Monsters. Así que bueno, esto que acabamos de escuchar es Pequeños Monstruos de Lógica Estelar. Lo seguimos escuchando en el fondo. Y eso es parte de lo que estamos hablando hoy. Tenemos a nuestra invitada estelar, Nelly Valdivieso. Y en la conversación que tuvimos con ella, para que sepan, esto es pregrabado. Ella no está aquí, ella no está violando ninguna de las leyes de alejamiento social que tenemos. Y tampoco ha violado su cuarentena saliendo de su casa. Esto se hizo a través del internet, como todo lo que estamos haciendo hoy en día. En la conversación que tuvimos con Nelly temprano, le pedimos que nos hablara un poco en general de Lógica Estelar para los que nos están escuchando hoy y no conocen mucho sobre esta banda. Y que nos contara también un poco sobre ¿qué género es esta banda? ¿Qué es lo que escuchamos cuando escuchamos a Lógica Estelar? Y bueno, esto fue lo que Nelly nos contestó. Empezamos formalmente la banda hace aproximadamente 2 años y medio, como en noviembre de 2017. Hoy estamos conformados por Ricardo Herrera y Efraín Rujano en las guitarras y sus pedales, que debo mencionar que es parte clave del sonido de la banda, con todos los efectos de reverb y delay. Valdelaguardia en la batería, un monstruo. Raúl Arosemena, genial también en el bajo. Nos encanta salir juntos, tomar, tripear, tenemos muy buena sinergia. Gustos musicales similares, pero a la vez con distintas influencias, lo cual es muy bueno porque hace que lo que estamos armando juntos sea muy propio, muy original. Aunque sí nos identificamos en 2 géneros musicales, que es el Dream Pop y el Shoegaze, y les hablo un poquito más sobre ellos. El Shoegaze es un género que surgió a finales de los 80 con la neopsicodelia y es llamado así principalmente por la prensa, gracias a la costumbre que tenían los integrantes de las bandas de tocar mirando hacia sus pedales, sin tener contacto visual con el público. Así es que lo bautizaron como el shoegazing. Pero musicalmente lo que lo caracteriza son las guitarras con muchísimos efectos, la voz bien susurrada, que se mimetiza con todos los otros instrumentos, el ambiente envolvente que genera y te transporta, las melodías melancólicas, y todo esto te va llevando a un momento de clímax máximo en la canción, que es lo que se le llama el wall of sound, la pared de sonido, que es lo como que te atrapa finalmente en una cápsula. Es lo que nos ha dicho mucha gente también cuando va a los toques, como que el sonido es súper envolvente, pero eso es el wall of sound. Una banda muy conocida que empezó con un estilo shoegaze antes de comercializarse más es The Verve, creo que la conocen muchos, son los autores de The Bittersweet Symphony, la canción. Por mencionarles también bandas representativas del género, fueron My Bloody Valentine, Ride, Slowdive, estas dos últimas son realmente más de mis favoritas. Y bueno, el resurgimiento de todo esto con las influencias pasadas y las nuevas tendencias van dando a luz al Dream Pop, con voces etéreas, guitarras eléctricas, con sonidos así bien dreamy, bien ensoñadores y tristes a la vez. Y puedo mencionarles algunas bandas como Beach House, Always, The War on Drugs. Nelly nos mencionó Beach House, es muy interesante porque si estuviera Siddharth aquí se estaría volviendo loco. Y bueno, al parecer shoegaze sí me parece que sea un término bastante adecuado, porque conociendo a Efrax, la cantidad de pedales y soniditos que le está metiendo a esta música es increíble. Y de verdad que es bastante disfrutable para todos aquellos que no sabían qué era el shoegaze. Ahí tienen una increíble explicación por nuestra querida Nelly. Que es cierto, es esto, es basically staring at your feet, viendo hacia el piso, es prácticamente la razón por la que le pusieron shoegaze, es porque están viendo hacia el piso clavados. Esto también tiene que ver con un género musical bastante melancólico, bastante, no voy a decir depresivo, pero sí es bastante lento, pero sin duda uno de los más grandes aportes a la escena musical actual. Entonces, hablando sobre la trayectoria de Lógica Estelar, le pedimos a Nelly que nos ampliara un poco más sobre la trayectoria de ellos, que nos hable un poco de la música anterior que ha salido, los discos anteriores, si han tenido giras o ese tipo de cosas. Y Nelly nos comentó lo siguiente. Bueno, trabajamos en nuestro primer demo EP que lanzamos en abril de 2018 para tratar de ilustrar nuestra propuesta. Ya que era una apuesta diferente en Panamá, sentíamos la necesidad de poder producir algo inicial pronto, aunque fuera un demo. como para que la gente fuera captando el feeling, ¿no? Mientras salíamos a tocar en vivo, componíamos nuevas canciones, fue un tiempo de mucha madurez y justamente veníamos a comenzar con fuerza el 2020. Para eso habíamos arrancado duro organizando el evento Rockadelia, que fue demasiado explotado porque obsequiamos unos lentes difractores de luz que hacían que vieras todo en 1000 colores. Fue demasiado cool. Pueden entrar a la cuenta de Instagram @rockadelia para que vean. Y Rockadelia era una exposición de arte en el sótano con varios artistas plásticos y digitales muy pasados, lo pueden ver también en la cuenta. Además, éramos 3 bandas nacionales, todo bajo el concepto de la neopsicodelia. Y para cerrar, tuvimos un tributo a The Cure, que de hecho The Cure fueron uno de los precursores de la neopsicodelia en la música. Así es que estaba todo bajo ese concepto. En fin, veníamos con eso y con la grabación de nuestro primer álbum. Y ahora hemos tenido que ponerlo en pausa por la pandemia. Y por eso hemos sacado al menos el primer tema que habíamos logrado grabar. Pero bueno, seguimos súper activos. Nos las estamos ingeniando para seguir componiendo nuevos temas mientras tanto. Y concentrándonos en dar a conocer la banda a través del nuevo tema, Verdades Paralelas, y el video, del cual les vamos a hablar un poquito ahora después. Verdades Paralelas es el nuevo tema de Lógica Estelar que vamos a estar escuchando a continuación para que quienes no lo han escuchado tengan la oportunidad de escucharlo en Lo-Fi Garage a través de Toque de Queda. Rockadelia era el nombre del evento porque conocía a Nelly, esa es la cosa. Así que ahí está, ya se los aclaró ella, era un evento en el sótano, parece que se va a repetir, dice que se va a repetir, así que sigan las redes sociales, @rockadelia creo que era, búsquenlo, Rockadelia, es un nombre un poco común, seguramente lo encuentran. Y lo voy a buscar para compartírselo en las redes de Lo-Fi Garage. Así que ya tienen el pretexto para que vayan y se metan a Instagram y pongan @lofigarage.fm y nos empiecen a seguir para que se enteren de todas las nuevas noticias que vamos a tener a continuación en esta nueva etapa de Lo-Fi Garage. Viene cambio de imagen, viene cambio de logo, viene cambio de línea gráfica, viene cambio de todo, señores. Así que manténganse pendientes de Lo-Fi Garage para que no se pierdan ni uno solo de estos detalles. Vamos a continuar con la sección de la entrevista con Nelly, y ahora que nos mencionó su nuevo sencillo Verdades Paralelas de Lógica Estelar, vamos a escucharlo en esto que es Lo-Fi Garage FM. Lo-Fi Garage. Sentir la radio. Eso fue Verdades Paralelas de Lógica Estelar, una de sus, bueno, su nuevo sencillo del que estábamos hablando anteriormente con Nelly. ¿Y qué creen? Bueno, le preguntamos, obviamente le preguntamos a Nelly, le pedimos que nos hablara de este nuevo sencillo y de qué va. Ahora, sobre este nuevo tema, Verdades Paralelas, lo podría resumir en que es una canción que te hace recordar cómo una melodía, un aroma o una imagen tienen el poder de atrapar el pasado. Y cuando escuchas esa melodía o sientes ese aroma o ves esa imagen, de repente te lleva hacia atrás a revivirlo. La producción de la canción estuvo a cargo de Ricky Merchan y Juan Carlos Samaniego. Estamos muy contentos con el resultado porque lograron capturar la esencia shoegaze y dream pop que queríamos. Y para la producción del video contamos con el talento de Daniel Arias, que le puso una energía y creatividad increíbles a todo esto que estábamos haciendo. Sabíamos que no era cualquiera el que lo podía producir en Panamá porque tenía que buscar transmitir toda la mezcla de sonidos y la atmósfera del género. Así es que el mayor trabajo iba a estar en la edición y en los efectos que se usaran. Y a Daniel lo consideramos un artista en todo el sentido de la palabra. Ya habíamos venido siguiendo su trabajo y nos encantaba que tiene su sello particular, muy psicodélico también, así que muy alineado con nosotros. Y bueno, nos fuimos a comer pizza, a tomar cerveza y a unir nuestra música con su arte, y lo que ven es el resultado. Lo veo como una fusión perfecta entre arte y música. La fusión perfecta que vi yo fue la pizza y la cerveza, man. Honestamente, las mejores conversaciones, a mi parecer, siempre se tienen alrededor de una pizza con un par de cervezas bien frías. Hemos superado los 100 corazoncitos, estamos en 115. Les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando y están disfrutando de esta transmisión de Toque de Queda Lo-Fi Garage. Hablamos con Nelly sobre este nuevo sencillo que es Verdades Paralelas, y en verdad me parece que sí, es una canción que captura bastante la esencia del shoegaze. Me encanta el trabajo que Efraín hizo en la guitarra y los pedales, me parece que es una producción muy bien realizada, y ahora sabemos en manos de quién estuvo esta producción y por qué quedó tan buena. Entonces, hablando de eso, también Nelly me compartió en estos días el video de esta canción. Sí, sacaron video también, como lo estaban escuchando anteriormente por Nelly. Si no lo han visto, pueden ir a YouTube y buscarlo, Verdades Paralelas de Lógica Estelar, facilito se encuentra. Apoyen a su artista local y vayan y escuchen y vean el video de Verdades Paralelas, porque está muy bueno, a mi parecer está bastante rico. Es uno de esos videos tiempo de Crack Bean o de, no sé, también Pala incluso, y que bastante psicodélicos. Y me gusta esta esencia, a mí que me gustan los psicodélicos y que los he estado gozando últimamente, me parece que es una esencia que debe estar presente en la música sí o sí. Entonces, hablando de eso, como les dije, le pedimos a Nelly que nos hablara un poco sobre cómo fue ese proceso de realizar un video, hacer un video, porque hacer un video es toda una gran vuelta, no es una cosa sencilla. Tantos músicos como camarógrafos y sonidistas se tienen que esforzar mucho para que el mensaje se transmita a través de tres artes distintas, pero en la misma sintonía, ¿no? Así que Nelly, háblanos un poquito, por favor, de cómo fue la realización de este video, Verdades Paralelas. Las escenas del video las filmó Daniel también, él estuvo a cargo de todo. Nos fuimos a Espacio Intro, un estudio de fotografía muy chévere, tienen muy buen equipo de luces que están incluidos con el alquiler del tiempo, y la atención de María Fernanda fue excelente, así que los recomiendo 100%. Ahí conocí también a Evade, que es socia de María Fernanda, una excelente artista, sigan su cuenta, es muy cool. Ya venía viendo sus pinturas y sus murales, así que fue muy, muy pretty conocerla. Tripeamos bastante ese día los lentes rocadélicos con la difracción de luz, ahora les tengo una anécdota sobre eso. Y bueno, tardamos 2 horas, eso fue toda la filmación. El trabajo duro lo tuvo Daniel después con la edición. Esta es, sin duda, una buena opción para ir a tomar fotografías, hacer videos. Espacio Intro, no sé si lo conocen o no. Este es un espacio de María Fernanda González y Evade. Es su estudio prácticamente, hacen su arte ahí, trabajan ahí. pero se alquila también para que puedan ir a sacar fotos, hacer filmaciones, lo que sea. Y parece que esa fue parte de la producción del video de Verdades Paralelas de Lógica Estelar. Hablando de eso también, a mí siempre me ha dado curiosidad. Siempre pasa una cagada, siempre pasa un verguero. Siempre hay algo curioso que está sucediendo cuando menos necesitas que suceda. Y eso es, obviamente, durante la grabación de un video. Así que le pedimos, como es usual en Lo-Fi Garage, que nos cuente, Nelly, cuéntanos una anécdota graciosa que les haya sucedido a la banda durante la filmación de este video. Algo muy gracioso de ese día, de la grabación del video, es que justamente estábamos haciendo los posts para obsequiar los lentes rocadélicos a las primeras personas que se anotaran. Así que nos llevamos un par de esos lentes para el estudio y estábamos tripiadísimos. Entonces, como ellos son difractores de luz, o sea, cuando tú ves con los lentes hacia alguna fuente de luz, la luz se difracta y se divide en lo que está compuesta, que es el azul, el rojo y el verde. Entonces, wow, de verdad que es una experiencia única, demasiado pasada. Y bueno, creo que el trip de los lentes influyó mucho en ayudarnos a visualizar lo que queríamos para el video. Y bueno, por eso es que viene Rockadelia Volumen 2. Queremos que más gente lo tripee y se divierta con nosotros. Ahí está, las fiestas en las que uno tripea y ve lucecitas y se revuelca. A veces son necesarias, ¿saben? Yo creo que este tema de la psicodelia es una cosa que todos deberíamos de experimentar en algún momento. Te abre, es como que abre una nueva parte de ti, experimentas nuevas cosas, empiezas a ver la vida de una manera diferente. Es una vaina bien loca. Bueno, vamos a parar con la entrevista, seguimos más adelante. Mientras tanto, lo voy a dejar con esta buenísima plena de Lógica Estelar, que se llama Héroes Invisibles. No se vayan, que todavía tenemos más de la entrevista con Nelly en esto que es Toque de Queda de Lo-Fi Garage. Lo-Fi Garage. Lo-Fi Garage. Esto es Toque de Queda con Gabo por Lo-Fi Garage. Así es, estamos de vuelta en Toque de Queda de Lo-Fi Garage. Yo soy Gabo y antes de que escucháramos esta buenísima plena disque Héroes Invisibles de Lógica Estelar, estábamos en recapitulando la conversación que tuvimos esta tarde con Nelly Valdivieso, vocalista de Lógica Estelar. Y bueno, ya nos hablamos un poco de su trayectoria en la banda, hablamos un poco de Lógica Estelar en sí, hablamos también sobre los viejos proyectos que habían hecho y sobre este nuevo sencillo, Verdades Paralelas, que escuchamos hace un rato y de cual les recomiendo que vayan a ver el video a YouTube porque está muy bueno, que es otra de las cosas que estuvimos hablando también anteriormente con Nelly. Entonces, cambiando de tema, queríamos preguntarle a Nelly de dónde viene su influencia musical, qué le gusta a Nelly escuchar, porque sabes, a mí me parece que siempre es muy interesante saber qué música escucha tu artista favorito, independientemente sea músico o pintor o escultor o lo que sea. Me parece que los artistas todos tenemos un proceso creativo que de una manera u otra se acompaña por la música o debería acompañarse con la música. Me parece que todos debemos tener un soundtrack en nuestra vida y esas canciones deben formar parte de lo que somos y de lo que pensamos, cómo nos sentimos, lo que creemos. Ese tipo de cosas siento yo que van muy arraigadas de tener un soundtrack que diga así que chucha, esta canción me recuerda cuando tenía tantos años, o esta canción me recuerda a mi primer amor, o lo que sea, ese tipo de cosas. Entonces, partiendo de eso, le preguntamos a Nelly que cuáles eran sus influencias musicales y esto fue lo que nos contestó. Escucho mucho rock británico en todas sus variedades y son entonces mucha de mi influencia, de mi inspiración. Bandas como The Smiths, The Cure, Sweat, David Bowie. También me encanta el indie pop escocés, me fascina, es como perfecto. Bell and Sebastian, Cámara Obscura, por mencionar algunas bandas. Excelentes bandas gringas también como Silverstone Pickups, Tower on Drugs, Beach House, Always, que son canadienses. Siento que estoy en un tiempo de mi vida donde estoy bien deep en el género, bien sumergida. Pero no siempre fue así. Como buena panameña también me gustó música más tropical, más latina. También me gusta bailar merengue, salsa y todo, así que soy amplia en ese aspecto, pero mis influencias musicales son las que mencioné. Pero desde que inició la banda tengo que decir que he estado por eso bien sumergida totalmente ahí en todo lo que tiene que ver con la psicodelia, el post-punk, el dream pop, con matices electrónicos como Tame Impala también. Todas estas me vuelan la cabeza, me puedo quedar horas y días ahí. Sí, es que yo creo que no hay artista que venga al trópico o que esté en el trópico, que esté en el Istmo de Panamá y no se sienta de una manera u otra contaminado, tropicalizado, panameñizado. Yo en lo personal, para los que no lo saben, yo soy de El Salvador. Tengo un poquito más de 5 años viviendo en Panamá. Llegué en marzo de 2014. Y la verdad es que me encanta Panamá. Me ha panameñizado de una manera tan increíble que mi acento se mezcla con el acento local y a veces en la mañana me levanto con ganas de hojaldre, tortilla frita y corazón frito. Pues una vaina bien panameña. A veces me hago mi tortilla guisada, me la como con mi par de tortillas y es de que wow, man, panameños sí saben cómo desayunar, contrario a lo que cualquier otro puede decir. Nos menciona sobre sus inspiraciones. Nelly dice que le gusta mucho el rock, el británico, o sea, vamos a ser claros, desde que nos dijeron shoegaze nos imaginamos que le iba a gustar el rock británico, The Smiths, The Cure, Joy Division, por ejemplo, que son y que bandas muy representativas de este movimiento que surgieron en Gran Bretaña. Y igual nos mencionó cosas estadounidenses como Beach House o The War on Drugs. Si estuviera aquí, si Siddhartha estuviera dije, mojando porque estamos mencionando a Beach House. No, Sid, no vamos a poner Beach House en Toque de Queda. Pero para eso pueden escuchar a Sid los martes, que de repente les pone algo de Beach House aunque no esté en portugués. Continuando en esta línea, nos da mucha curiosidad y esto es algo que le preguntamos a los otros artistas que hemos tenido en nuestro estudio, así que es algo que es fiel a Lo-Fi Garage. La pregunta inicial en un principio era: si tuvieses que pasar 6 meses en una isla desierta y nada más pudieses escoger 3 discos de música para llevarte, ¿cuáles son los 3 discos que escogieras? La pregunta ha evolucionado y hoy en día lo que le preguntamos a Nelly es que nos dijera cuáles son sus 3 discos favoritos de música para conocer un poco más de su inspiración y sus influencias musicales. Esto es lo que Nelly nos contó. 3 discos favoritos es súper difícil porque me gustan un montón y a mí precisamente me gusta tripear la música en álbums completos, pero voy a mencionar estos 3 que se me vienen ahorita a la mente. Primero, Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, por ser el primero que me compré en toda mi vida. Y bueno, no me lo compré yo, era una peladita, tenía 9-10 años, así que tuve que rogar y patalear a mis papás para que me lo compraran, porque era un disco doble, o sea, era un álbum doble, 2 CDs, así que era más caro. Y ya se imaginan, mis papás dicen, ¿qué hace esta peladita pidiendo esta vaina que parece del demonio? Y va, eso es más cara. Tuve que explicarles muchas cosas de la banda que me encantaba, que miren que eran los videos que veía en MTV y toda la cuestión, así que fue un gran logro. Segundo, Mar de Carlos Méndez, por ser el disco panameño que más he tripeado, tanto que se me rayó el CD, lo ponía todo el tiempo cuando iba y venía de trabajar, se me rayó y ya después de ahí lo he tenido que escuchar en Spotify. Y Antisocialites de Always, porque con este me fui de road trip con Javi, que es mi esposo, por California. Nos fuimos desde Los Ángeles hasta San Francisco en un descapotable y la experiencia fue increíble, full recomendado. Y para mí la música que te marca es la que va atada a un momento de tu vida. Y definitivamente Antisocialites estuvo con nosotros en ese buen trip. ¿Ven a qué me refería cuando les decía que uno tiene el soundtrack de su vida? Seguramente este disco, más que ser uno de los favoritos de Nelly, forma parte del soundtrack de su vida. Evidentemente hay un capítulo muy feliz de su experiencia en esta vida que está acompañada de esa música muy especial. Esto es muy bello. Y recapitulando, nos mencionó The Smashing Pumpkins, nos mencionó Carlos Méndez. Miren, nos gustó Mar de Carlos Méndez. Esa me sorprendió, no la vi venir, pero me encanta que se consuma el arte local. Sea Carlos Méndez o no, a mí no me gusta en lo personal, pero qué bueno que ha sido de inspiración para músicos tan grandes como Nelly, que nos están regalando nueva música hoy en día. También mencionaron un disco de Always, que es el que estaba acompañando a Nelly en su road trip, así que si les interesó, ya saben que pueden ir buscarlos y saber en qué se inspiran sus músicos favoritos, como Nelly, para escribir música en Lógica Estelar. Entonces, vamos a hacer una pregunta más sobre este tema. Le vamos a preguntar a Nelly cuáles son sus bandas favoritas. Ojo, vamos a ver qué nos cuenta Nelly sobre sus bandas favoritas. Tres bandas favoritas también es sumamente difícil, pero creo que definitivamente una sería The Smiths, porque me llega a las células del cuerpo con canciones como There is a light that never goes out, Please, please, please let me get what I want. Otra de mis bandas favoritas, y de esto Ricardo es culpable totalmente, que fue el que me presentó esta banda, Starflyer 59, porque todas sus canciones son una obra de arte, sobrias pero divertidas, melódicas, con muy buena letra. No fue una banda muy reconocida, pero aún así, wow, de verdad que me fascinó. Y bueno, Always se repite nuevamente, la mencioné en discos favoritos y ahora como banda favorita, porque es una fuerte influencia para mí en estos momentos en cuanto a la voz y los coros, y musicalmente me encanta todo de ellos. Sí, ya nos habíamos dado cuenta que Always era una de tus bandas más influenciables dentro de tu repertorio musical. Lo vimos bastante aparecer en las preguntas que te hicimos. Así que qué bueno que tienes bien definido lo que te gusta y qué te hace construir esta nueva música que compartes con nosotros. Como siempre en Lo-Fi Garage, vamos a pedirte que nos cuentes cuáles son las 3 canciones que nos recomendarías para que pongamos aquí en el programa de Lo-Fi Garage. Encontrar canciones que puedan definir quién eres es realmente complejo. Nunca le había metido mente de desde esa perspectiva antes. Así es que lo que puedo mencionar son dos. Uno, la primera, mi canción favorita de todos los tiempos, la mamá de mis canciones favoritas, que aunque salga otra mejor musicalmente, esta siempre va a ocupar el lugar más privilegiado en mi corazón. Esa es 1979 de Smashing Pumpkins. Cuando la ponen en la radio o cae de casualidad en Spotify de mis playlists, el mundo se me detiene y me enfoco solo en la canción. Smashing Pumpkins fue la banda que definió mi gusto y placer por el rock. Y más que la letra, es como la música misma me hacía sentir. Y para eso no alcanzan las palabras, la verdad. Y la segunda canción es Historias de un Baúl. Es una de nuestras nuevas canciones de Lógica Estelar. La hemos tocado una sola vez, fue en Rockadelia. Y significa muchísimo para mí por algo que nunca antes había contado. Esto es una primicia, pero lo contaré aquí. Ese día de Rockadelia fue uno de los días más tristes de mi vida. Ese día fui al ginecólogo al mediodía y me dio la noticia que había perdido el embarazo que esperaba. No tienen idea lo difícil que fue para mí esa noticia. Y justo antes de una presentación y todo un evento que yo misma había ayudado a organizar. Y al cantar la canción, cobró vida en mí como nunca antes ninguna otra canción lo hizo. Una parte de la letra dice, el aroma me envolvió. Hay otras partes de la letra que también hablan mucho de por qué esto es importante para mí. Pero yo realmente estaba esperando con muchísima alegría dos bebés, de hecho, porque iban a ser gemelos. Y ese día todo se derrumbó. Antes de eso, nunca había querido ser mamá realmente, aunque llevo 16 años con Javi. Y puedo decir que el aroma, o sea, la idea de ser mamá me había envuelto por completo, me había ilusionado muchísimo. Así que fue supremamente difícil la noticia. Sin embargo, fue un día agridulce porque asimismo recibí muchísimo apoyo de mis amigos y familia. Los abrazos fueron los más dulces que alguna vez experimenté en mi vida. Y el evento fue un éxito total, así es que la canción quedó ahora como un sello en mi corazón. Tanto que ya tengo una idea de un tatuaje de la canción para hacerme y deseo que pase esto cuanto antes para poder grabarla en estudio y poder inmortalizarla finalmente. Muy fuerte, muy delicado lo que nos cuenta Nelly. De verdad te agradecemos mucho que hayas querido compartir esto con la audiencia de Toque de Queda. Y gracias a todos por de verdad prestar atención a este tipo de cosas, porque este tipo de detalles, a mi parecer, influyen mucho en la música que consumimos a partir de estos artistas. Y una de las razones por las que empezamos este programa con Sid es porque nos dimos cuenta que en Panamá hay mucho talento, pero el público está muy alejado de ese talento. Entonces hay como una brecha entre el artista y el público que nos gustaría poder estrechar con un proyecto como este. Y pasan este tipo de cosas, como que Nelly nos cuente algo tan íntimo de ella, pero que de una manera u otra está relacionado con la música. Y nos cuenta cómo esta canción, que nos gustaría poderla tener para escucharla, la recuerda a este momento muy difícil, agridulce de su vida, pero que sin duda marca una parte en su vida y la hace parte, lo hace parte de lo que es. Entonces, siempre la música está implícita, eso no lo vamos a negar. Nelly nos recomendó dos canciones. Ella no le importó que le hubiéramos pedido tres. Ella se pasó ese detalle por donde ella quiso. Y nos dijo que nada más nos iba a recomendar dos. Está bien, válido, manita. Con mucho cariño te vamos a poner tus canciones. La primera que nos recomendó fue una que no tenemos de Lógica Estelar. Así que como no existe grabada todavía y Nelly no nos la puede tocar en vivo todavía, vamos a escuchar Saudades de Lógica Estelar a cambio. Y luego de eso vamos a escuchar 1979 de Smashing Pumpkins. Y regresamos para despedirnos de Nelly y dar las gracias por todo lo que ha compartido con nosotros esta noche. Esto es Toque de Queda en el Lo-Fi Garage. Esto es Toque de Queda con Gabo por Lo-Fi Garage. Y bueno, estamos de vuelta después de esta buenísima plena recomendación de Nelly Valdivieso, a quien hemos tenido en entrevista hoy por ser la vocalista de esta buenísima banda local panameña, Lógica Estelar. Entonces, nos queda todavía un poco más por charlar con Nelly, vamos a ver qué más nos puede contar. Hacía poco nos había hablado sobre sus influencias, la música que le gusta, nos había mencionado The Smiths, nos había mencionado obviamente The Smashing Pumpkins que acabamos de escuchar, nos había dicho de The Cure, nos había dicho Strawberry 59, Starflyer 59, perdón, Always. También nos mencionó un poco de Carlos Méndez y Beach House y The War on Drugs. Son algunas de las que podemos mencionar de lo que hemos escuchado que Nelly nos recomendó. Este es como una recapitulización de lo que hablamos anteriormente, pero vamos a meterle más mente a lo que estamos conversando con Nelly, que es un tema que siempre hablamos en Lo-Fi Garage, que nos interesa mucho porque sabemos que la industria cultural en Panamá es bien difícil. Así que una pregunta que siempre está en las entrevistas que hacemos en Lo-Fi Garage es que nos hablen, nos cuenten un poco su experiencia, cómo ha sido hacer música en Panamá. Creo que lo usual hablar acá es sobre temas de recursos y apoyo económico. También algo usual hablar es sobre que somos tierra de reggaetón y hay poca sed de rock. Pero esos son retos que tenemos todos y que ya se han identificado. Así que aprovecho más bien para hablarles de otros detalles, como por ejemplo cómo ha sido la escena dentro del rock en Panamá. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy íntima con los miembros de la banda más que todo y las personas que les ha gustado la música. Y compartiendo con algunos amigos que tienen bandas, también con las que nos hemos identificado y hemos tocado juntos en tarima, como Meteora o La Cresta Inn. Pero en realidad bastante íntimo porque somos como un bicho que no encaja en lo que hay actualmente todavía. Y es natural que pase, precisamente al tratar de introducir una propuesta diferente. En Panamá, en cuanto a rock, ahora mismo hay muchísimas bandas de hardcore, punk, de rock fusionado con reggae, de alternative e indie, y la perseverancia que han tenido ha logrado calar en la gente. Ahora nos toca a nosotros, con esta apuesta diferente, empezar a trabajar duro para abrir nuevas oportunidades para las nuevas tendencias neopsicodélicas que queremos traer a la escena. De hecho, de ahí fue que nació el concepto de Rockadelia, y ya estamos empezando a organizar el volumen 2 para hacer algo muy cool apenas pase la pandemia. Sobre la producción musical, también les puedo comentar que los productores con los que hemos trabajado, Johnny Vera, como les dije, muy bueno, él toca en Ocean Graves, y nos encantó trabajar con él, y ahora con Ricky Merchan y Juan Carlos Samaniego, que tienen muchísima experiencia. Son rockeros todos, pero nunca habían grabado antes este tipo de música, así que tocó coordinar con mucho detalle lo que queríamos hacer, ser muy específicos. Y en eso pues hay que ser delicado, porque cuando estás trabajando con alguien que te va a grabar, no solamente te está haciendo un trabajo por hacértelo, sino que está también poniendo su sello ahí. Hay que mantener una buena dinámica, porque uno es muy específico sobre lo que quiere hacer, pero ellos también tienen una idea muy propia y que ya han venido trabajando. Así es que, bueno, ahí también requirió de mucha coordinación, pero estamos súper contentos con los resultados. Y bueno, por último, me gustaría mencionar las revistas y emisoras que apoyan el rock. Han sido sumamente amables en recibirnos y estamos muy agradecidos. A todos ellos también tenemos que apoyarles porque se fajan duro para hacer llegar las noticias de esta escena del rock en Panamá. Sin ellos fuese mil veces más difícil. Y gracias Toque de Queda, gracias Gabo, gracias Lo-Fi Garage. Ahorita mismo no quiero que se me quede ninguna por fuera, así que no voy a especificar ninguna otra, pero ahora respondiendo a esta pregunta, me acaba de dar la idea de reunir a todas aquellas que nos han abierto las puertas en revistas y emisoras y ayudarlas a promoverse también a través de los diferentes proyectos que tenemos. Seguro, no todo es música. Vamos a meterle mente también a incluir en nuestra programación noticias de eventos culturales o cosas que están pasando en la escena local para que se puedan mantener enterados y al mismo tiempo escuchar musiquita nueva en Lo-Fi Garage. esta opinión de Nelly me pareció súper interesante, porque generalmente la gente aprovecha esta pregunta como para descargar un poco, ¿sabes? Un load, un poco quejarse de lo difícil que es en general ser artista en Panamá. Un tema que hablábamos el otro día, bueno, que hablaba el otro día Lera Bus en su programa Cultura y Arte, transmitido por Lo-Fi Garage los miércoles a las 8 de la noche. No se les olvide sintonizarlo la próxima semana también. Y antes de irnos, queremos pedirle, bueno, antes de terminar con la entrevista, porque todavía nos queda más o menos una hora más de programa, queremos pedirle a Nelly que nos recuerde o nos diga cuáles son las redes sociales o los canales a través de los que podemos consumir, enterarnos o seguir el contenido de Lógica Estelar. Así que Nelly, coméntanos dónde lo seguimos, por favor. Pueden encontrar todo lo último de la banda en Instagram. Todas las grabaciones están en las principales plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, Deezer. Estamos pronto a subir Verdades Paralelas también a SoundCloud y Bandcamp, donde también pueden encontrar las otras canciones de la banda. Y por supuesto nuestros lyric videos y primer video oficial de Verdades Paralelas en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal y añadan nuestras canciones a sus playlists favoritos. Así está facilito, yo los busqué en Instagram, no me costó encontrarlos, Lógica Estelar, están facilitos de encontrar, búsquenlos, síganlos, métanse a YouTube, vean su video, métanse a Spotify, síganlos. Saben que ustedes pueden seguir a los artistas en Spotify, eso es súper bueno para ellos y para ustedes también, porque se enteran, sin tener que andarlo buscando, de la nueva música que ellos están sacando. Así que bueno, hemos llegado al final de este segmento. Muchas gracias Nelly Valdivieso, vocalista de Lógica Estelar, por haber estado con nosotros. Te agradecemos un montón. Unas últimas palabras que quieras compartir con nosotros. Como mencioné al principio, me encanta esta comunidad underground que tienen con Lo-Fi Garage. Me encantan los toques de queda con Gabo y por eso estoy muy, muy agradecida de haber tenido la oportunidad de compartir tantas intimidades con ustedes. Sin personas como tú, Gabo, que hacen todo esto posible, la música no llegaría a otros, pero sobre todo con la mística que le imprimes, igual todos los oyentes, lo hace aún más especial. Así es que de verdad muchísimas gracias y espero que todo esto pase para verlos pronto en algún toque. Mientras tanto, pues nos vemos aquí en los toques de queda y los otros días de Lo-Fi Garage y en nuestras redes sociales de Lógica Estelar. Un abrazo, gente. Ahí está, esa fue la entrevista que tuvimos con Nelly Valdivieso, vocalista de Lógica Estelar. Fue un placer haberte tenido en el contenido de este programa. Gracias por habernos dedicado un poquito de tu tiempo y por habernos compartido tu talento y el de tus amigos en Lógica Estelar. Así que esto fue la entrevista de esta noche en Toque de Queda de Lo-Fi Garage. Vamos a entonces seguir escuchando musiquita, porque de esto se trata esta emisora también. ¿Y qué vamos a escuchar? Ahorita les voy a recomendar entonces The Eyes of Midnight de Ethan Burns. Espero que les encante y sigan en sintonía. Nos queda todavía una hora de programa en esto que es Toque de Queda de Lo-Fi Garage. Esto es Toque de Queda con Gabo por Lo-Fi Garage. Lo-Fi B-Sides. Acompáñanos a conocer el origen e inspiración de la escena musical del Istmo. Gabo y Sid entrevistan artistas locales y conversan sobre sus proyectos y música favorita. Descubre el lado B de tus artistas favoritos. Esto es Lo-Fi B-Sides de Lo-Fi Garage.